Tan solo.

un gran idiota con la experiencia, un pobre diablo que ya no piensa más que en ti. Y que tengo ahora que no queda nada más que las ganas de llorar. Y que hago ahora que no puedo amarla, solo morderme y aguantar. Y que tengo ahora que no queda nada más que las ganas.

Aquí finaliza Memorias, un espacio musical de los años 80s y 90s. Una programación de Isaías Sánchez.